Hola, buenas noches a todas. Tropezando como siempre en estos episodios necrófilos y en estas tardes lluviosas de octubre, que además de lluviosas también están siendo bastante frías. Estamos cagándonos literalmente en este frío. Pues ya anunciado el apocalipsis mundial con fríos muy fríos, calores muy calores, lluvias muy lluvias, sequías muy sequías. Pobrezas muy pobrezas y ricas muy ricas. Estamos aquí transmitiendo y regresando también después de una ausencia de varios meses donde pues las vicisitudes de la vida nos han llevado a ser adultos responsables, asalariados de mierda y curiosos del mundo. Entonces, estamos regresando para retomar esta serie de discusiones y pláticas que tenemos entre Jaime Bailús y yo acerca de la historia de los pelemistas, anarquistas y socialistas y liberales e infinidad de hombres y mujeres que se aglutinaron alrededor de la lucha emancipatoria de principios del siglo XX en un territorio que originalmente puede ser México, pero que no solamente puede ser leído desde ahí, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a empezar a abrir una serie de discusiones de cuáles son las relaciones que tuvo el Partido Liberal Mexicano a través de Regeneración y sus otras publicaciones como Revolución, Merbo Rojo, incluso las propias publicaciones que tuvieron otras personas, con especialmente el movimiento revolucionario en el mundo. Y como ya decíamos, vamos a empezar con los Estados Unidos, que es el vecino del norte, lejos y cerca, y vamos a ver qué onda con eso. Después nos vamos a ir a América Latina, a hablar del Caribe y de las relaciones que hubo con lugares tan lejanos como Argentina, más cercanos como Perú, mucho más cercanos como Cuba, y luego vamos a saltar un tercer episodio para irnos, si bien nos va, a la relación con el anarquismo francés y hablar de los anarquistas italianos de Estados Unidos, en Estados Unidos, que también se dieron una pelea bien fuertota con la banda del PLM, y a ver si nos resulta. Y bueno, bienvenidas a todas y a todos a esta continuación de episodios necrófilos en esta serie dedicada a la memoria anarquista a 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, y recibiendo en la cabina también al mismísimo Jaime. Buenas tardes, pues estamos nuevamente aquí, estamos de vuelta después de, bueno, ya una necesaria pausa en esta serie de encuentros, de charlas sobre la memoria anarquista, sobre el Partido Liberal Mexicano, sobre Ricardo Flores Magón, a propósito de que el próximo 21 de noviembre se cumplirán 100 años de la muerte, ¿no?, de Ricardo Flores Magón, y que diversas individualidades, organizaciones, colectivos, anarquistas y libertarios aquí en el territorio dominado por el Estado mexicano, pues están impulsando una serie de actividades que se ha denominado Jornadas por la Memoria Anarquista, a contrapelo pues de lo que la llamada izquierda 4T pues está desarrollando, ¿no? Sin duda, bueno, ya hemos tocado el tema, ¿no?, de la recuperación de la historia, de la memoria, quién la recupera, quién la puede recuperar, a quién le pertenece. Entonces, bueno, les invitamos a que escuchen esos episodios, esas emisiones. Y bueno, ya se comentaba, ya decían por aquí, las siguientes emisiones estaremos hablando de las relaciones del Partido Liberal Mexicano, de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, con organizaciones y publicaciones revolucionarias a lo largo del mundo, ¿no? Y creo que esta es una dimensión muy importante y muy interesante de los llamados magonistas del Partido Liberal Mexicano, de los anarquistas en la Revolución Mexicana, porque justo siempre se habla, o mucho se habla de los anarquistas en la Revolución Mexicana, pero bueno, y ya iremos abordando el tema. Justo por ahí de 1909, 1910, se da un quiebre, ¿no? Dentro de la perspectiva de la revolución, de la lucha, del carácter de la revolución que está impulsando el Partido Liberal Mexicano, y se incluye esta dimensión internacionalista, ¿no? Incluyendo así los esfuerzos insurreccionales que estaba impulsando la red liberal, así llamada, dentro de un contexto mucho más amplio que solamente la lucha en contra de Porfirio Díaz en su momento o posteriormente el gobierno de Madero, ¿no? Y ya dentro de una perspectiva de una revolución social a escala mundial, ¿no? Y creo que esto poco se habla, también muy poco se ha escrito, y justamente por eso nos parecía importante traerlo el día de hoy aquí a la memoria. Sin antes agradecer la presencia de dos compañeritos que están aquí en esta cabina improvisada, que es como un patio, pero también es una biblioteca, pero también es un tapanco. Quería mandar un abrazo y dedicar este programa a toda la gente del barrio de Tetuán, en Madrid, que la está pasando muy mal, que les mando un abrazo muy grande, harta fuerza. Le han habido muchísimos desalojos, especialmente la banda anarquista, y pues les están demoliendo las casas, pero pues ahí hicieron unas cosas bien bonitas y resistieron a la gentrificación. Y bueno, compas, un abrazo hasta allá. Igualmente, dedicar este programa nuevamente a nuestros compañeros perseguidos y encarcelados, a Miguel Peralta, en donde quiera que esté, Alfredo Cospito, que el día de hoy anunció su huelga de hambre, este compañero del territorio italiano que, pues, que es súper, súper, súper interesante, y que seguro si habláramos con él sería como tener esta discusión de hace 100 años entre los galeanistas y los pelemistas. Bueno, pues a todas ellas y a todos ellos les mandamos un chingo de fuerza, harta rabia y mucha solidaridad. También a las compañeras presas de la Ocupa Cuba. Entonces nos vamos con una canción y regresamos a estos episodios. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves, no es por falta de motivos, es por falta de interés. Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger. Ya solo entiendo mi vida como un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo dentro. Es lo que hay, es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay, es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, porque mires donde mires, entran ganas de llorar, porque el mundo es una mierda que no hay por dónde pillar. Le pregunto a mi cabeza, también a mi corazón, y los dos piden a gritos compromiso y rebelión, porque a veces no encontramos la alegría de vivir, porque estar siempre perdiendo no es tan fácil de asumir. Corre sangre por las venas, nos ayuda a continuar, y la socialdemocracia nunca nos seducirá, y es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras. No hablo cosas abstractas, que soy muy concreto. Te hablo de presos, de heridos, de muertos, de gente expulsada del sitio en que vive, de gente que muere buscando un salario, de gente tan rota como su cabeza, comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra partida por las carreteras, las granjas, los CIEs y Bueno, y eso fue una clasiquísima, Ponte Como Quieras, de Producto Interior Bruto, que qué bueno que existió en algún momento y que nos dejó tantas cosas para seguirlas escuchando por los siglos de los siglos. Bueno, pues estamos un poco, o sea, ¿saben que esto, este programa es un total irreverendo llamado al caos? Convocatoria al caos, y como tenemos una bonita forma de no preparar mucho, estamos discutiendo acerca de cómo vamos a empezar a entrar a esta, a este tema, porque nos fuimos por caminos bien diferentes, el panteonero y yo, debido a que los dos vamos a partir de un hecho. La Revolución Mexicana puede ser leída en términos, o bueno, la Revolución Mexicana impulsada por los pelemistas principalmente, puede ser leída en términos de un llamado a la revolución internacionalista, y que es, hemos repetido muchas veces, es, ha sido minorizada en la lectura de la izquierda tradicional mundial, porque no se ha volteado a ver el carácter radical que tenía estos grupos insurreccionales que se levantaron desde 1900 y pues no sé, hasta 1918 puede ser. Sobrevivieron hasta los 30 algunos de ellos, pero con un carácter revolucionario mundial estuvieron principalmente entre 1910 y 1918. Bueno, no 1906, quizás 6-7. A partir de este momento vamos a preguntarnos cómo, o sea, cómo se va a dar este giro en estos grupos que en un inicio venían mamando de la doctrina liberal, todos partidarios del señor Benito Juárez y esta herencia liberal de la segunda mitad del siglo XIX mexicano, y que poco a poco se fueron transformando, radicalizando, hasta llegar al anarquismo y dejar de mirar una revolución en términos meramente locales. Que si ustedes conocen un poco las lecturas que hacen los marxistas, justamente son quienes van a decir, o sea, estoy refiriéndome a Adolfo Gili, Arnaldo Córdoba y a todo este revisionismo de la Revolución Mexicana, que aunque retoma al Partido Liberal Mexicano y las gestas revolucionarias de esos tiempos, en realidad siempre lo va a hacer desde una visión minorizada, donde van a decir incluso que tienen una mirada local que no los deja ir más allá y que por eso no logran ganar una revolución. Según lo que nosotras estamos defendiendo en todo este programa, es que esa es una lectura equivocada y tiene que ver. No es que esté equivocada o que la de nosotras sea la correcta, sino más bien es una lectura a la luz de los ideales que ellos mismos defienden. Pues ellos son marxistas, nosotras somos anarquistas, vamos a mirar las cosas de diferente manera y desde ahí es que vamos a negar esta visión, aunque le vamos a retomar alguna de las cosas que escribieron porque no está por demás. Pero pues todo esto del proletario sin cabeza, justamente es una crítica a la falta de liderazgo, la revolución interrumpida, o sea, estas visiones vamos a tenerlas pues sí, como ponernos unos lentes rojos para mirar algo que no tiene color. Entonces, algo que no habíamos mencionado con anterioridad, tiene que ver, bueno, yo la verdad es que para esta sesión me leí un poquitillo, releí el de Javier Torres Pares, La Revolución Sin Fronteras, que es un libro de 1990, una investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, tiene todo un carácter totalmente académico, de un señor totalmente académico. Parece que no es nada agradable en su persona. Por supuesto, no debe ser nada amistoso tampoco, pero sabe mucho sobre esto, y es uno de los libros que se escribió pues tempranamente. Tiene dos ediciones. La última que podemos encontrar en internet así súper rápido es del 2014. Y aquí, en unas páginas, él menciona o habla de una cosa que se llama el manifiesto al pueblo americano. Y eso es algo que nosotras en las sesiones pasadas no lo habíamos saltado. Entonces, más o menos este señor, Javier Torres Pérez, parte de cuestionar justamente este carácter transnacional que va a tener la Revolución Mexicana en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, aunque cabe destacar, no solamente fue el sur de Estados Unidos, y que cómo también esta alianza y esta amenaza de los anarquistas haciendo una revolución no va a ser solamente una alarma para el gobierno de Porfirio Díaz en un principio, luego el de Madero, sino también para el gobierno estadounidense, que va también a operar todo en contra de estas personas. Y entonces dice que a partir de esta cuestión, los pelemistas, a través de sus escritos, van a sacar un manifiesto al pueblo americano, pero lo van a hacer, ¿dónde creen? Nada más y nada menos que en Moderators, que es la publicación en la que participaban, aunque no solo, Emma Goldman y Alexander Bergman. No solamente son ellos, hay muchísima gente ahí, hay que recordarlo, pero son las figuras que más reconocemos. Y este es un manifiesto que va a salir en 1907, si no me equivoco. Es que, como decía, nos fuimos igual por caminos diferentes, pero consultamos las mismas fuentes un poquito. Este manifiesto, que a mí me llamó la atención, la verdad es que no lo tenía yo ubicado, registrado, y mucho menos, bueno, con su justa dimensión, ¿no? Es publicado en un principio en 1907 por el Grupo Liberal, pero al año siguiente, 1908, lo republican, lo vuelven a publicar en las páginas de Mother Earth, ¿no? Que ya se decía, es el periódico donde participó, entre otras figuras, Emma Goldman. Pero no solo, es publicado también por Crónica Subversiva, ¿no? Crónica Subversiva, el grupo de los anarquistas de origen italiano que estaban asentados en Estados Unidos y que después, bueno, tendrán toda una relación ambivalente con el Partido Liberal Mexicano, que va del apoyo a la crítica, ¿no? Pero que para 1908 publican en las páginas de su periódico este manifiesto, ¿no? Que es un llamado que hace el Partido Liberal Mexicano precisamente, bueno, al pueblo americano, al pueblo de Estados Unidos. Primeramente, bueno, describe todo su periplo represivo, cómo el gobierno de Porfirio Díaz los ha perseguido por luchar por la libertad y la justicia en México, cómo se han tenido que emigrar hacia el norte, y hace un llamado al pueblo americano a que vean y se den cuenta que la lucha que el Partido Liberal Mexicano ha emprendido en el territorio mexicano es la misma lucha del pueblo norteamericano, ¿no? Porque están luchando, o se deberían de estar luchando, por las mismas causas, ¿no? Por la causa de la libertad, de la justicia, ¿no? Y entonces hace un llamado a una lucha sin fronteras, ¿no? Empieza entonces a hablar de esta dimensión de la lucha, de la revolución, ¿no? No solamente en contra de Porfirio Díaz, no solamente en contra del gobierno mexicano, sino ya transfronterizamente, hablando de la necesidad, ¿no? De que la lucha, que la revolución que se dé, pues en principio a ambos lados de la frontera, ¿no? Pero no solamente, pues bueno, hay datos, hay registros, ¿no? De que ya para esa fecha, Partido Liberal Mexicano, los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, habían establecido relación con periódicos, como ya se mencionaba, en el Caribe, en Sudamérica, en la Península Ibérica, ¿no? Tierra y Libertad, entre ellos, ¿no? Entonces, ya es justo, ¿no? Encontramos y podemos ya ir visualizando esta visión de carácter internacionalista de la revolución que estaba ya tomando, ¿no? El Partido Liberal Mexicano, que justo, ¿no? Viene entonces todas estas lecturas que se dan a partir de sesgos ideológicos, ¿no? Que decían, la revolución magonista fracasó porque los grupos guerrilleros en el norte del país, en el norte de México, estaban descabezados, no había una guía, ¿no? La junta debió de haber cruzado la frontera, debió de haber abandonado Los Ángeles para irse a Baja California, ¿no? Cosas de este tipo que ya vistos a la luz de este fractal, ¿no? De la revolución internacionalista, de la revolución sin fronteras, arroja otra perspectiva, ¿no? ¿Por qué la junta no regresa a territorio mexicano, ¿no? Para liderar, ¿no? Entre comillas, a los grupos guerrilleros, al ejército libertario en Baja California, etcétera, etcétera, pues porque se explica, porque justamente ellos ya estaban visualizando y arengando y fortaleciendo las redes con otros grupos anarquistas, principalmente en Estados Unidos y en otras regiones, en miras a una revolución que trascendiera las fronteras, ¿no? Entonces, eso, bueno, viene un poco a contrapelo de esta lectura que siempre se ha dicho de la visión corta, ¿no? Que tuvo la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Y también eso es interesante para nosotras mismas llamarnos la atención sobre la poca visibilidad que le hemos dado a este manifiesto, porque ciertamente lo teníamos olvidado, pero acuérdense que el manifiesto del Partido Liberal Mexicano del 6 no es precisamente tan radical. Pero un año después estamos teniendo este manifiesto al pueblo americano, donde sí se está viendo, de hecho, un llamado explícito a abandonar los medios legales y pacíficos para hacer una revolución en términos mundiales contra lo que ellos van a identificar como el imperialismo, a señalar ya una política americana que está yendo sobre toda América Latina y que está haciendo un llamado totalmente a la unión, principalmente obrera, pero no solo, ¿no? O sea, no vamos a ver la radicalidad de los magonistas hasta el manifiesto de 1911 como lo estábamos manejando aquí, sino creo que desde este punto ya se está manejando y está interesante porque este llamado al pueblo americano también es como una justificación de los propios magonistas que hacen para que todas las luchas miren el potencial revolucionario que tiene esta revolución que estaba siendo totalmente invisibilizada. Y que estaba siendo invisibilizada porque, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, era una revolución que no podía entenderse por el carácter de las personas que lo componían. Porque muchas de estas personas eran indios, migrantes, que le hacían al campo y le hacían a la lucha obrera, que eran artesanos, pero también a veces se dedicaban a la mina. O sea, que eran personas que no estaban potencialmente en una de las esferas, digamos, o en una de las clasificaciones de lo que pueden ser los sujetos revolucionarios, ¿no? Eran indios, pero también eran campesinos, pero también eran mineros a veces, y a veces eran jornaleros, y a veces también eran propagandistas, o sea, eran muchas cosas porque no estaban totalmente definidos. Por un lado eso, y por otro también nos va a hablar, pues, de toda esta composición, ¿cómo decirlo?, cultural, que va a ser de los revolucionarios pelemistas del norte una cosa totalmente particular. Algo que mencionas, ¿no?, la radicalización, o así llamada, ¿no?, del proceso de radicalización del grupo liberal, ¿no?, del Partido Liberal Mexicano, que siempre se ha manejado que vinieron del liberalismo y a medida de que fueron leyendo, bla, bla, bla, radicalizándose hasta llegar al anarquismo, ¿no? Y que hay un punto de ruptura entre 1910 y 1911 en ideológicamente, ¿no? Para el grupo liberal. Pero ya, al menos, bueno, con esto, esta visión, ¿no? De la visión de la revolución internacionalista, de la revolución sin fronteras, del manifiesto a los pueblos al pueblo americano, van saliendo a la luz otros datos, ¿no? Y digo, no es por querer pretender que se está descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que son elementos que en otros episodios no habíamos tocado y que, por ejemplo, ya desde 1906, ¿no? O sea, muy temprano, el grupo liberal estaba estableciendo relaciones con grupos anarquistas en Estados Unidos, en, como se decía, en España, con los grupos de migrantes italianos, ¿no? Gente que incluso posteriormente formaron parte de la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano y que participaron en la sección italiana de Regeneración, ¿no? Entonces creo que esto nos lleva a, y que a lo mejor, bueno, pues para posteriores episodios, a la cuestión de la estrategia que adoptó el Partido Liberal Mexicano en cuanto a decirse o no decirse anarquistas, ¿no? Por ahí está esta famosísima frase, ¿no? De una carta que escribió Ricardo a, si no mal recuerdo, a Enrique y a Praxis, donde decía que no se llamaban anarquistas por una cuestión de estrategia, ¿no? Para no espantar a los, no recuerdo si dice idiotas o cuál es la palabra, ¿no? Pero es una carta muy temprana, ¿no? Y que remite, incluso en algunos escritos de Enrique, él menciona que ya desde 1902, 1903, estaban en contacto con las ideas anarquistas y las habían abrazado, ¿no? Y que el mantenerse como con la etiqueta de liberales, adoptar el programa de 1906, que como ya se ha dicho, bueno, para nada era un programa radical, ¿no? Sino de reformas, obedecía a una cuestión estratégica que, no sé si tú lo compartas, a la larga, repercute en las relaciones internacionales, porque eso les va a ser seriamente cuestionado posteriormente por grupos anarquistas, ¿no? La adhesión todavía hasta 1910, más o menos, del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, ¿no? Entonces, sí fue una cuestión de estratégica, me parece, ¿no? Y creo que también, ¿no? Esto viene a poner sobre la mesa que pues no fue tan paulatino la radicalización del Partido Liberal Mexicano, sino que desde muy temprano ya conocían y abrazaban las ideas anarquistas, ¿no? Bueno, y antes de continuar, vamos a una canción que nada que ver con lo que habíamos escuchado antes, pero pues es lo que hay y andamos tristes por acá. Viva la decepción. Adriana Álvarez. Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Un mundo más feliz con nubes de cristal. Lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así. Yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así. Y hoy me encuentro que es la triste verdad. Que el querer está amarrado al sufrir. Y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás, porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad. Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré. Sí me dolerá, pero no de esperar que tú quieras volver. Y entonces volverás recordando el amor que hoy tú quieres dejar, y sentirás dolor, preguntarás a Dios, Señor, ¿en dónde estás? Si yo era su ilusión. Llorando buscarás refugio en otro amor, y entonces volverán momentos de pasión que me conmoverán, pero juro por Dios que no voy a llorar. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz. Bueno, hacía falta un poco de vallenatito por estos lugares. Pues, ¿por qué no vamos a llorar? No, nada más es broma, ¿eh? En realidad así me pone el clima. Bueno, antes vamos a pasar a la lectura de un comentario. Pero mientras lo buscamos, pues les mandamos saludos aquí a la cabina de Radio Tropiezo y a buenísimo, guapísimo y gran amigo Eric, que está por aquí con su hermosura. Y a Matt también con su otra hermosura. Leemos el comentario. Sí, está aquí nuestros amables radioescuchas. Nos comparten. A propósito de las visiones, ¿no?, y las lecturas de la historiografía del Partido Liberal Mexicano, dice, sí, están equivocadas esas visiones, ¿no? Bartra y demás. Sobre todo cuando intencionalmente no ven, entre comillas, aquello que les interesa no ver, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, pues recuerden, si quieren mandar mensajes, comentarios, pedir saludos, lo pueden hacer a proyecto@riseup.net y cna.mex@gmail.com. También pueden escribir al correo de la Radio Tropiezo, radio.tropiezo.gmail.com. Y también esto que sirva para mandar un saludo a todos nuestros hermanitos que nos retransmiten, que ahorita en realidad ya nos ponen esporádicamente por Radio 31 de Enero allá en el territorio chileno, pero también ahorita están en un proceso de reformulación. Y también les mandamos un gran abrazo, que ellos tienen un proceso bien interesante ahorita después de la revuelta. Ya saben, América Latina en la punta de los gobiernos de izquierda, pues ahí estamos encontrándonos con estas lecturas nuevas de los anarquistas, que si se puede o no se puede, y que si una nueva constituyente o no. Estaría chido algún día abrir una discusión al respecto, porque aunque no lo creamos, muchas de nuestras compañeras se metieron en esa discusión de votar o no por la constituyente. Pero lo que nosotras vemos hasta ahorita es que a pesar de como cuánto tiene el Boric, como año y medio en el poder, quizá menos, pues siguen estando los presos ahí, ¿no? Y Mónica Caballero y Francisco Solar siguen teniendo unas condenas bien grandototas. Y pues a ver qué onda con eso. Bueno, regresando a nuestra gran, interesante y seria discusión, una de las cosas que nos vamos a preguntar también es quién abre estas relaciones entre las luchas obreras o las luchas emancipatorias revolucionarias de la frontera de México o de México en general con los Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay una cosa bien interesante, porque queramos o no, muchos de los estudios que se han realizado, incluyendo de las clases obreras, se han hecho a la luz de los estados nacionales. Hablamos, por ejemplo, hace un clásico, el anarquismo y el movimiento obrero mexicano. O no sé, un montón de historias que hay sobre la industria Workers of the Gore, que son solamente sobre Estados Unidos. Y, o sea, como que también hemos leído las identidades obreras a partir de las nacionalidades en una temporada en donde justamente lo que se planteaban cuestionar era la nacionalidad. Que ojalá sigamos replanteándonos eso. Y como estas lecturas han sesgado de alguna manera estas relaciones, muy tardíamente nos han llegado pues justamente estos estudios que se plantean desde lo transnacional, pese a que incluso los actores vivieron de esta manera. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Ethel Duffy Turner, que ella es estadounidense y que está hablando sobre México, o el mismo Turner, antes de que se alejara del PLM, también habla sobre México. Pero vamos a tener, no sé, las clasiquísimas huelgas, por ejemplo, de Cananea y de Río Blanco, donde no van a estar participando solamente gente de nacionalidad mexicana, e inclusive, y más importante, hay personas que ni siquiera aceptan la nacionalidad porque se rigen bajo su distintivo étnico, como todos los pueblos indígenas. Y pensando un poco cómo podemos revertir esto, pues bueno, yo no estoy inventando nada, en realidad es que leí algunas cosillas por ahí, pues es que tendríamos que preguntar justo cómo se alimentan, surgen, se entrelazan estas relaciones entre los movimientos obreros cuando se está apostando por una revolución internacionalista proletaria. Aunque no solamente proletaria, como que va a ser justamente lo que le va a apuntar la Revolución Mexicana y luego también la Revolución rusa a esta gran discusión. Y buscando un poquito sobre eso, encontré un artículo de Debra Ann Weber, que es una historiadora, no me acuerdo de qué lugar, bueno, de alguna universidad de Estados Unidos, que habla sobre los trabajadores mexicanos en la IWW y en el PLM. Y si ustedes pueden echarle un ojo, ese también lo pueden encontrar en internet muy fácil, ella va a hacer un recuento de cómo la frontera o el territorio fronterizo se va a alimentar, o más bien va a venir como conformándose. O sea, piensen ustedes que esta idea de la frontera que tenemos ahorita no la tenían hace 100 años. Y que hace 100 años, 1848, que fue la pérdida de todo ese territorio del gobierno mexicano hacia el gobierno americano, pérdida, ¿cómo podemos decir? Estafa, ellos dirían compra, lo que sea. Pues todavía ese momento era muy, muy fresco para todas las personas que habitaban ese territorio. Y este artículo va a empezar a indagar más o menos eso, y sobre todo va a empezar a explorar cómo la IWW tuvo una composición principalmente de migraciones mexicanas. Y numéricamente ella va a hacer un recuento numérico de cuántas personas de origen mexicano, y no solamente de origen mexicano, sino también origen indígena, pertenecían a la industria Workers of the Gore en sus inicios, y cómo también es a partir de esta organización previa, que además hereda la tradición revolucionaria de muchas luchas mineras en el norte del país, de México, empieza a ayudar como a formar otro tipo de cultura política y cultura de lucha en la propia IWW. Y que son, de alguna manera, cosas que no se han apuntado porque se mira a la IWW solamente como la gran asociación anarquista estadounidense, pero culturalmente estaba compuesta por muchísimas personas, no solamente de origen estadounidense, sino de origen ruso, de origen italiano, y muchos hispanoparlantes, que también ahí vamos a tener la figura de los... Ay, se me fue el señor de Barcelona. Ay, ¿cuál dijiste? No, bueno, el que era amigo de los Magón. Bueno, se me fue ahorita la figura, el de Tierra y Libertad. ¿Sí? Florencio Basora. Puta, no me está sonando el nombre. Bueno, pero puede que sea eso y solamente mi cabeza ahorita no está haciendo la relación. Y bueno, regresando un poco a esto, entonces vamos a ver, por ejemplo, que toda esta composición hispano, es que es hasta como traicionar decir hispano-mexicana, porque... Pero bueno, va a estar, o esta cultura migrante va a estar también siempre relacionándose en esta frontera de un lado y de otro. Porque precisamente van a estar componiendo grupos que no sé, en temporada de cosecha se vienen a trabajar a México, a su tierra, y en temporada de que no hay trabajo en la tierra, se van a trabajar a las minas. Y estas personas, muchas de estas personas también van a participar en la huelga de Cananea, por ejemplo. Uno de ellos va a ser Fernando Palomares, que acuérdense que además Fernando Palomares viene de una tradición liberal porque su padre también luchó por el liberalismo y él intenta o hace un intento de atentado contra Porfirio Díaz que falla, no llega. Algún día se los contaremos, no sabemos, porque los vengo prometiendo desde hace un montón y nada más no me pongo a trabajar en ello. Pero bueno, y este Fernando Palomares, que es un indio mayo, a su vez va a tener toda una tradición familiar revolucionaria, incluyendo a su compañera y a sus hijas, que van a ser parte todas de la IWW, del PLM y de los grupos regeneracionistas, que son como grupos que ya no son propiamente parte del PLM, pero sí están apoyando todo esto, ¿no? Y ahí pues vamos a encontrar un montón de mexicanos y que no han sido contados en las listas de los goblins y de los que poco se ha hablado, pero que van a estar siempre amortiguando un paso entre la lucha de los trabajadores americanos y la Revolución Mexicana. Y que también van a ayudar a hacer muchas de las insurrecciones, como la huelga que ya les decíamos, la toma de Mexicali, van a estar impulsando un montón de cosas y van a sacar una de los periódicos más importantes. Bueno, van a sacar muchos periódicos de habla hispana desde la lucha obrera americana. Y nada más lo quería apuntar. Revísense a esta mujer, está interesante lo que está diciendo. Su nombre es Debra Ann Weber, o Weber, no sé cómo verga se pronuncie, pero ahí está en Weber. Luego lo pronuncian de verdad como es y no me suena nada. Así no sé, raro. Pero bueno, búsquenlo, está ahí súper interesante también, porque nos va a hablar también de cómo los hispanohablantes van a abrir un montón de locales de filiación obrera. Bueno, va a mencionar a Fernando Valverde, Rosendo Dorán, entre otros, a La Unión Industrial, se llama el periódico que les había dicho, y que van a abrir como un montón de lugares en Phoenix, en Los Ángeles, en Arizona, donde van a aglutinar a los obreros hispanohablantes que trabajan para la IWW y también para el PLM. Y eso me recuerda que hace unos años, cuando el Alejandro de la Torre y Miguel Orduña organizaron este congreso de los anarquistas y la cultura obrera, justamente este Alejandro de la Torre presentó algo como de los anarquistas de la comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos. Entonces, si ustedes tienen este libro, échenle ahí una ojeada, o deben de estar en YouTube las memorias. Luego les doy la referencia bien del libro, pero es como el anarquismo y la cultura obrera, y si no me equivoco fue en el 2012 que se realizó este congreso en el Departamento de Estudios Históricos del INAH. Luego les paso bien la referencia. Creo que esto que apuntas es interesante, ¿no? La composición de la IWW en términos, vaya, de raza, ¿no? De racial. Porque de repente existe esta idea, ¿no? De que es el anarquismo gringo, ¿no? Anglosajón y demás. Pero ya viendo y desmenuzando, pues aparecen todos estos personajes, ¿no? Indígenas, migrantes, incluso, bueno, de color, ¿no? Que componían, ¿no? Y formaban parte de estas organizaciones, de esta organización, y que, como dices, pues daban ahí pues otra perspectiva, ¿no? Y en concreto en la cuestión de los hispanoparlantes, ¿no? Y la relación de la IWW y el Partido Liberal Mexicano, además de esas referencias, ¿no? Creo que otro libro, otra referencia que valdría la pena consultar es el libro de Juan Gómez Quiñones, ¿no? Sobre el movimiento obrero chicano, ¿no? Y cómo justamente el Partido Liberal Mexicano, ¿no? O la influencia del Partido Liberal Mexicano, la presencia de la Junta Organizadora en California y la difusión que se hizo de por parte de grupos socialistas y de grupos sindicalistas revolucionarios de la lucha por la libertad de los miembros de la Junta y de la revolución que se estaba gestando en México, ayudó, ¿no?, al desarrollo de una conciencia revolucionaria chicana, ¿no? Así, o como lo que se podría llamar como el movimiento chicano, ¿no? Entonces creo que por ahí también hay hilos que se pueden ir jalando, ¿no? Aristas de todas estas relaciones y redes, complicidades que se fueron tejiendo a ambos lados de las fronteras, pero con esta perspectiva internacionalista, ¿no? Y que se nutría, pues, precisamente de pues todos estos colores, ¿no? Que componían a la IWW y al mismo Partido Liberal Mexicano, ¿no? Ya estuvimos platicando sobre la campaña militar en Baja California y cómo el Ejército Libertario, pues, era un conglomerado, ¿no? De wobblies, de indígenas, de vaqueros, de etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso, y justo, ¿no? Se mencionaba hace rato, ¿no? De repente los conceptos, ¿no? Se habla de la revolución proletaria y muchas veces se remite a esta visión ortodoxa y dogmática del proletariado como obrero industrial, ¿no? Cuando, la composición de estas organizaciones proletarias, ¿no? La IWW, el Partido Liberal Mexicano y otras, pues no necesariamente estaba en la industria, ¿no? O no únicamente, ¿no? Sino, pues estaban todos estos jornaleros, estos campesinos, esta gente que a lo mejor, ¿no? Para alguien más riguroso, por no decir dogmático, no entraría dentro de la clasificación o el concepto de proletariado, ¿no? Y eso, si hablamos en términos de, digamos, de cultura política radical, pero si hablamos en términos más culturales, también vamos a encontrarnos con la palabra racismo. Y que estamos dudosas si hacemos solamente un programa dedicado a cuestiones de racismo, homofobia y xenofobia y PLM, pero en este caso creo que sí amerita contar un poco que uno de los problemas que atravesaban todos los trabajadores morenos, o que siguen atravesando los trabajadores morenos en los Estados Unidos, pero no solamente ahí, sino incluso al interior de las fábricas, de principios del siglo XX en México, era que eran tratados racialmente diferente. Y eso está interesante porque si ustedes revisan las clásicas huelgas, volvemos a repetir, de Canana y Río Blanco, lo que ellos están pidiendo en algún momento es que se les iguale los salarios que se les paga a ellos como trabajadores industriales de la mina y los que se les pagan a los trabajadores industriales de la mina, que son blancos, que se les paga más. Y eso va a ser un problema porque incluso Ricardo Flores Magón, entre muchas otras personas, van a hablar de este racismo que en las propias organizaciones de izquierda se tienen contra pues estos chaparritos morenitos del sur de Estados Unidos, o que están al sur de Estados Unidos. Y que incluso van a decir que no tienen esta preparación intelectual porque no son obreros de primera categoría, aunque vamos a encontrar referencias sobre todo. Esta cuestión del racismo va a ser muy, muy, muy importante y van a estar también difundiendo un poco porque incluso los PLMistas se van a quejar que es una de las razones por la que no se les está haciendo caso. Pero entonces vamos a retomar, entonces ahora sí, una cita que vamos a encontrar en este libro de La Revolución Sin Fronteras de Javier Parres, que dice, que va a hablar de cómo Flores Magón está hablando del racismo en términos de estrategia del imperialismo norteamericano, que va a crear una ficción de odio entre las razas. Y va a decir lo siguiente, va a culpar a la plutocracia de Estados Unidos que con su, y va a abrir cita, sed de oro ha sido el origen de ese sentimiento que hace lento y difícil el logro de la fraternidad entre los seres humanos que pueblan este continente. Pues mientras los hombres que nos hemos emancipado de los prejuicios de raza trabajamos para crear lazos fraternales entre todos los hombres, los millonarios, los grandes negociantes, los bandidos de las finanzas, procuran con sus actos dividir a los pueblos, abrir abismos entre las diversas razas y las diversas nacionalidades para de este modo tener seguro su imperio. Divide y reinarás, dijo Maquiavelo. Y luego más tarde va a decir, estos son hechos que han venido a levantar una muralla entre las dos razas pobladoras de este hermoso continente, muralla que seguirá en pie, enhiesta, insuperable, y que acabará con convertir en encarnizadas enemigas a dos facciones importantes de la raza humana, si la propaganda de los libertarios no estuviera prendiendo en el corazón de la guebla de todas las razas sentimientos de amor y de fraternidad, que al robustecerse derribarán esa barrera levantada por los crímenes del capitalismo, haciendo de todos los intereses uno solo, hermoso, grande, el de la solidaridad. Y también creo que eso va a ser interesante porque justamente este llamado a combatir el racismo va a ser parte esencial de lo que ellos van a denominar como la revolución internacionalista. Una revolución internacionalista para ellos, y creo que también sigue vigente ese pensamiento, tiene que pasar por la abolición total de la idea de la raza y por la práctica total del racismo. Y bueno, pues vamos a hacer una otra pausa, ¿no? En lo que nos reorganizamos y vemos cómo continuamos. Pero bueno, el hilo conductor seguirá siendo las relaciones que el Partido Liberal Mexicano establece con otras organizaciones, ¿no? No solamente la IWW. Esta, sin duda, es la relación que más se conoce o que más se ha estudiado o que más se ha publicitado. También, bueno, por la propia campaña de Baja California, como ya se mencionaba, pero no solamente el Partido Liberal Mexicano estableció relación con la IWW o con Mother Earth, que ya se mencionaba, ¿no? Sino con otros grupos, con otras organizaciones y otras publicaciones, incluso de otras tendencias ideológicas, como el Partido Socialista de Estados Unidos, ¿no? Con Eugene Debs y demás, ¿no? Que bueno, después de la pausa, ya seguiremos hablando sobre esto. Con mi pum pum, con mi pum. así calado, de pie a tope, porque puede ser que con el culo mío te tope. Me siento billeto, sin salir del bloque. Todos me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me ronca, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Bueno, y ahí tuvimos a la Bichota en una versión post-punk, que no me gusta mucho el post-punk, pero luego nunca sé qué poner, entonces pues ya ni modo, ya se las pusimos. Vamos a regresar a esta discusión, bueno, a esta plática taciturna. Estamos viviendo un frío cabrón en la ciudad, pero entonces vamos a hablar cómo también se... Pues de alguna manera pareciera que más bien los revolucionarios mexicanos tuvieron que hacerse cabida dentro del horizonte revolucionario mundial que no estaba volteando a ver esta potencia que tenía. Y es interesante porque en 1911 se van a hacer un montón de... O sea, acuérdense que parte de la junta organizadora sale de la cárcel en 1910 y vuelven a ser apresados. Pero, bueno, y que además ellos se habían ido en 1907, del 7 al 10 están en la cárcel y se van a Estados Unidos en 1935. Bueno, y que también les decíamos, hay muchas relaciones que no se van a dar, o sea, no es como que ya llegaron los miembros de la junta organizadora del PLM, y surgen las relaciones. Muchas de estas relaciones abrevan o heredan ya de una tradición revolucionaria de todos estos migrantes que están componiendo gran fuerza de la IWW y de muchas organizaciones obreras. La IWW incluso se funda en 1905, si no me equivoco. O sea, no es que tuviera tanto tiempo. Pero para 1911, la causa mexicana, que también es interesante, si nosotros leemos el libro de Lobnitz, que no hay que creerle todo, pero hay que leerlo, él va a decir que uno de los primeros grupos que van a hacer como propaganda va a ser justamente todos los que se congregan alrededor del Partido Socialista, salvo los Turner, todos los demás van a ser socialistas, incluso Elizabeth Trombich va a casarse con un compañero del PLM, van a tener una casa y van a hacer sus reuniones y van a estar siempre hablando, van a tener el grupo de solidaridad de los compañeros encarcelados y siempre van a estar intentando hablar y poner en la mira el problema de la Revolución Mexicana que ya se está avecinando, ¿no? Y más tarde, en la mitad del 11, se va a extender una movilización profunda en la defensa de los mexicanos que es más o menos estas campañas internacionales que se siguen haciendo al día de hoy para pedir la liberación de algunos compañeros, ¿no? Y se va a crear en este año la Liga Mexicana de Defensa Liberal de Chicago, que va a ser creada por un grupo de militantes del Movimiento Anarquista de Chicago, que acuérdense que era uno de los más fuertes, donde se vivió el Hay Market en 1886. Ay, es que luego me equivoco y digo una sarta de pendejadas y luego me tengo que escuchar para corregirme otra vez. Pero sí en 1886, y que va a tener un movimiento de los más fuertes y se van a congregar sobre todo personas como Honoré Jackson, que va a ser, digamos, de origen canadiense, Voltairine de Cleyre, que va a ser una tesorera de esta liga, y que ella va a ser una figura muy importante para darle eco a todo el movimiento revolucionario pelemista. Y a lo que van ella así, o sea, es que miren, como que es bien interesante también ver que quienes tuvieron una claridad muy firme de lo que era la Revolución Mexicana fueron pues personas, mujeres, de la talla de Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, y el grupo de solidaridad también de los Flores Magón, que estaba compuesta principalmente por mujeres. Y eso a mí me parece súper interesante, ¿no? Pero Liga Mexicana de Defensa Liberal de Chicago va a estar también propagando todo este movimiento como un fenómeno, o que al que va a mirar como un fenómeno social, y que va a tener, digamos, ellos van a mirar como un semillero de propaganda anarquista o como una posibilidad también de la revolución mundial. Y pues entre otras cosas se van a comprometer a darle difusión a todos los escritos de regeneración y a todo lo que sucede en esta revuelta mexicana. Y bueno, esta liga, ¿no?, de solidaridad liberal, surge justamente, bueno, a partir de la necesidad de empezar a agitar, ¿no?, y de hacer solidaridad hacia los miembros de la Junta y del Partido Liberal Mexicano que se encontraban en la mira tanto del gobierno de Porfirio Díaz como pues del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que la Junta, el Grupo de Regeneración sale de territorio mexicano debido a las condiciones represivas, ¿no?, de la dictadura de Porfirio Díaz, y pensando que en Estados Unidos iban a poder encontrar un ambiente más propicio para sus actividades, se trasladan primero hacia Texas y terminan asentándose en California. Pero el contexto que en el que se encuentran, bueno, recordemos, estaba un ambiente muy hostil, ¿no?, a todo lo que oliera, en general, al revolución, ¿no?, al revolucionario, a rojo, como se decía, ¿no?, y muy específicamente a todo lo que tuviera que ver o se relacionara con lo anárquico, ¿no?, con la anarquía. Había una intensa campaña en contra de la ideología, de las prácticas anarquistas, ¿no?, también mucho a raíz de magnicidio de el presidente McKinley y, bueno, la actividad de grupos radicales como los llamados galeanistas, ¿no?, o Cronaca Subversiva en Patterson, ¿no?, y que estaba vigente el acta de inmigración de 1903, ¿no?, que prácticamente, bueno, a toda aquella persona que se reivindicara o que se le identificara como anarquista y que no fuera de origen estadounidense, era susceptible de ser deportado, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, eso explica un poco también el por qué se mantuvo el nombre o el mote de liberal, ¿no? Tanto dentro del Partido Liberal Mexicano como de la Liga de Defensa Liberal, ¿no?, y etcétera, etcétera, pero que, bueno, respondía justamente a esta necesidad de difundir, de solidarizarse, ¿no?, de generar campañas, en primera instancia para lograr la libertad de Ricardo Enrique Librado, ¿no?, que se encontraban presos, pero no solamente se limitaban a recaudar fondos para pagar fianzas y demás, sino también difundían y trataban de hacer llegar territorio mexicano, se estaba llevando a cabo una revolución social, ¿no?, una visión que a la larga, ¿no?, de años posteriores, sería puesta en tela de juicio, incluso por grupos anarquistas con los que el Partido Liberal Mexicano en algún momento tuvo contacto y otros, ¿no?, como Tiempos Nuevos y demás, ¿no? Pero bueno, esa red solidaria se fue tejiendo a partir de, insisto, ¿no?, de la necesidad de la solidaridad y articuló a grupos y personajes de diferentes tendencias y de diferentes ideologías, ¿no? Ya sé, bueno, obviamente Emma Goldman, Voltairine de Cleer, compañeras, ¿no?, pues bueno, ¿no?, su historia y sus acciones las colocan ahí dentro de la historia de, muy especialmente dentro de la historia del anarquismo, pero también había gente del Partido Socialista, ¿no?, gente que desde una perspectiva mucho más, digamos, en el ámbito, en el tenor de la defensa de los derechos, ¿no? ¿Cómo no van a permitirle a estos periodistas expresarse, imprimir, ¿no? ¿Por qué los van a encarcelar por expresarse, ¿no?, por criticar, en ese sentido, ¿no? Y que estratégicamente, pienso yo, la Junta, el Partido Liberal Mexicano, pues bueno, se mantuvo cercano a esas relaciones, aunque hubo un momento, ¿no? Ya hemos hablado de eso, en 1910, 1911, donde se da un quiebre, donde se da un rompimiento, donde se da una definición ideológica y que lleva a que estos grupos socialistas se alejaran del Partido Liberal Mexicano al considerar que con el arribo de Francisco I. Madero al gobierno, pues la revolución en México se había consumado, ¿no? Y que entonces no tenía sentido que se siguiera luchando, mucho menos por la vía armada, como pretendía el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y que entonces ahí es donde empieza a cobrar muchísima más relevancia las relaciones con grupos anarquistas, como, bueno, anarquistas, pero no solamente porque, bueno, la IWW no precisamente era una organización anarquista, sino sindicalista revolucionaria, ¿no? Que había ahí una también, ¿no? Una amalgama de varias ideologías. Pero justo ahí, en ese periodo es cuando esas relaciones que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, que no nacieron de la nada, ¿no? Que se fueron cultivando a través de redes de intercambio de cartas, de periódicos, ¿no? Etcétera, etcétera, y que, como ya se mencionaba, fue tan extensa como de California a Argentina, a Cuba, a España, Francia, ¿no? Y que entonces fue muy importante, fue relevante que para ese momento donde a ojos del mundo en México ya se había llevado a cabo una revolución y no tenía más sentido seguir luchando, estos grupos, ¿no? Siguieran solidarizándose, siguieran publicando cartas de apoyo a cartas y escritos de apoyo a la lucha que se estaba llevando en México y, bueno, desde la visión del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Que, insisto, bueno, posteriormente, ¿no? Ya se fue dando ahí también un debate, ¿no? En torno a si efectivamente había una revolución social o no en México, ¿no? Desde Francia, por ejemplo, ¿no? Y ya tal vez en otros episodios lo podamos abordar, ¿no? Se cuestionaba justamente esto, ¿no? Si efectivamente había una revolución de carácter social o solamente eran los delirios, ¿no? De Ricardo Flores Magón, ¿no? Y le cuestionaban cosas como, por ejemplo, el apoyo que desde en las páginas de Regeneración se hacía a el Ejército Libertador del Sur y a Emiliano Zapata, ¿no? Que en los escritos de Regeneración se hablaba de que las acciones del Ejército Libertador del Sur, ¿no? Que estaba desarrollando en Morelos y en el territorio que controlado por las fuerzas zapatistas, se estaban llevando actos de expropiación, se estaba repartiendo la tierra, se estaba comunalizando, ¿no? Y de repente, bueno, desde una visión que desde mi punto de vista no terminaba de entender lo que estaba pasando, se cuestionaba justamente el apoyo, ¿no? Y la visibilización que se hacía en Regeneración del zapatismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que por ahí hay también todavía muchos temas que podríamos estar abordando. Y de esto que estás mencionando, creo que también hay dos cosas que son muy importantes. Y la primera es diferenciar entre las organizaciones anarquistas y las que de tendencia sindicalistas revolucionarias, que aunque pueden ser muy parecidas entre sí, pues sí van a mantener cierta, bueno, como no sé cuál propiamente es la diferencia, pero en la estrategia van a abrazar las mismas cosas, que la acción directa, la huelga y el sabotaje. Pero no todos los sindicalistas revolucionarios se van a llamar anarquistas, y eso es importante, y tampoco van a ser apartidistas. Y otra de las cosas que a mí me... y eso también nos va a servir un montón para entender muchas organizaciones obreras que están pasando, o sea, que no están viviendo la revolución porque están, no sé, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde la revolución apenas sí se sintió, pero que no es necesariamente... una relación directa con estas personas que están poniendo el cuerpo. Y otra de las cosas es este ofrecimiento que se dice que en algún momento Zapata le hace a Magón de traerse todo regeneración pues para Morelos y que ahí se imprima. O sea, que también habla de... A mí me gusta mucho imaginar en esta posibilidad de encuentro entre los zapatistas de entonces, que tampoco se llamaban zapatistas, y los magonistas, que tampoco eran magonistas, cómo hubiera sido, ¿no? E incluso se le ha reprochado un poco a Magón que haya negado esta... O más bien que se haya negado ante esta oferta, pero... A lo mejor si volvemos a esta lectura de si la apuesta es una revolución mundial, tiene sentido que no hayan venido a Morelos a hacer una, digamos, a encontrarse en una lucha local. Porque miraban, digamos, el territorio estadounidense como un gran escalón para la posibilidad de una revolución mundial. Y yo creo que eso es muy importante también de anotarlo. Sí, y creo que justo tiene que con esto, ¿no? Que cómo percibía el grupo de regeneración su estancia y la articulación que podían hacer en términos de solidaridad y en términos de relaciones con otras organizaciones estando en Estados Unidos, donde justamente para esas fechas, para esos años, había numerosos grupos revolucionarios de distintos orígenes, ¿no? Alemanes, había italianos, bueno, la comunidad yiddish, ¿no? Que sin duda también, bueno, fue relevante y muy importante su acción, ¿no? Y los italianos, en fin. Entonces, creo que para de los mismos revolucionarios de la India, ¿no? En fin, había un número importante de grupos, ¿no? En que pienso yo que para el Partido Liberal, para la gente de Regeneración, les habría la posibilidad, ¿no? De extender lo que ellos ya estaban impulsando desde las páginas de Regeneración y con la red de los grupos guerrilleros, que era una revolución a escala internacional, ¿no? Y que justo regresar, ¿no? No solamente a Morelos, sino a Baja California o a donde estuviera Chihuahua, ¿no? Porque a veces se piensa que Baja California fue una cuestión aislada, ¿no? Pero no, fue una campaña militar que formaba parte de una extensa cadena de grupos guerrilleros, ¿no? Que estaban todavía en activo para entonces, ¿no? En principios de 1911, todavía hasta mediados, en toda la frontera, ¿no? Y que, bueno, la campaña de Baja California tuvo sus propias características, tuvo sus propios objetivos, pero que no estaba desvinculada ni mucho menos aislada de una estrategia mucho más amplia y global, ¿no? Que justamente respondía a esta visión internacionalista, ¿no? De la lucha y de la revolución. Sí, quería también solo mencionar que dos figuras muy importantes sobre estas campañas que se van a hacer a partir de 1910 van a ser por una William Charles Owen y por el otro lado Ludovico, se me fue su nombre, que va a ser un italiano y que va a sacar incluso varios números de Regeneración, Ludovico Cavinita, que va a sacar Regeneración, varios números de Regeneración totalmente en italiano y que él va a ser como el representante pues de habla italianini sobre esto, que de alguna manera también nos hace mirar que no toda la parte radical italiana estaba en contra del PLM, pero eso lo vamos a ver después. Y William Charles Owen va a ser también muy, muy importante. Entonces, si ustedes tienen más curiosidad, búsquenlo. Por ahí, ahorita si quieren mencionamos algunas cosas, pero de momento nos vamos a otra canción y seguimos aquí hablando de desvaríos sobre, pues sobre las relaciones entre la Revolución Internacionalista, el PLM y el Movimiento Obrero en los Estados Unidos. Thank you. ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estaciones de tren. Bueno, pues un clásico, Demolición de los Psychos. Y bueno, vamos a ir cerrando este episodio. En realidad que no terminó por abrirse, pero son muchas las relaciones que también vamos a encontrar, no solamente con la IWW, sino también va a haber, por ejemplo, con la Western Federation of Miners, que va a ser también otra de las más importantes, sobre todo para que van a ser como las tres organizaciones que van a hacer las movilizaciones militares para la toma, bueno, para la puesta insurreccional de 1911, pero no solamente de 1911. O sea, ya decíamos que incluso se dice que Turner estaba metiendo las armas en sus carritos. Un montón de mujeres vamos a encontrar trasladando armas y dinamita de un lado de la frontera y otro. Y esto va a ser muy interesante porque también son mujeres que digamos que sus maridos se van a trabajar a los Estados Unidos y ellas se quedan en su lugar y tienen como esta costumbre de ir y venir, de ir y venir, al igual que sus esposos, pero van a ser muy, muy importantes como mensajeras, como mensajeras y recaderas, pero también como transportadoras de propaganda, de municiones y de dinamita, que va a ser algo muy, muy, muy importante. Y digamos que otra de las cosas que señalaba mi compañero tiene que ver también con estas, o sea, como con el escenario antianarquista mundial que ya estaba recrudecido porque ya la ola de los atentados contra los reyes y los gobernantes ya había empezado, incluso ya estaba un poco bajando, pero hubo otro momento en que los anarquistas tuvieron una importante actuación, pero ahí me da una especie de impresión de que, imagínense que los pelemistas tenían ya un montón de tiempo hablando de la dictadura, de la Revolución Mundial, o sea, estamos diciendo que el primer manifiesto es del 7-8 para el pueblo americano, pero en 1914 se viene una gran bomba en el escenario mundial que va a ser la Primera Guerra y que va a empezar una de las, yo creo que sí es una de las tradiciones anarquistas más importantes, que va a ser el antimilitarismo, y que a lo mejor nosotras de este lado, en esta tierra, no lo hemos vivido tanto porque no hemos atravesado guerras, Pero si vas a Europa, a Estados Unidos, hay, los anarquistas son totalmente antimilitaristas, tienen una tradición bien fuerte al respecto, y muchos de estos antimilitaristas se van a hacer también antinucleares, y vamos a tener, no sé, como grupos armados en los 70s y en los 80s que van a estar justamente apuntando contra estas estructuras. Pero bueno, regresando, 1914, se viene la Primera Guerra, y a partir de este momento, más bien como que reviven las olas antimilitaristas, donde el movimiento anarquista en Estados Unidos va a tener una gran, grandísima presencia, y ahí se van a juntar con el PLM. Sí, y bueno, justo en estos años se revive una discusión que, bueno, sí es una tradición de dentro del anarquismo, ¿no? Oponerse por principio a las guerras, a los ejércitos, pero recordemos que en esos años se dio una intensa polémica en el movimiento anarquista a nivel internacional, ¿no? Por un lado, aquellas compañeras que fieles a la tradición y a los principios antimilitaristas del anarquismo se oponían a toda guerra, ¿no? A toda guerra, viniera de donde viniera. Y por otro lado, con el prohombre, uno de los prohombres del anarquismo a la cabeza, Pedro Kropotkin, un grupo de libertarios anarquistas que consideraban que era necesario plegarse, ¿no? Y fortalecer la lucha de los aliados en contra de lo que para Kropotkin significaba o implicaba un posible triunfo de el Imperio alemán, ¿no? De la cultura alemana, ¿no? Se dio un debate, ¿no? Incluso, bueno, está ahí el manifiesto de los 14 o 11, no recuerdo cuántos son, 14 que firman, ¿no? Posicionándose a favor, ¿no? O más bien en contra de Alemania suscitando toda un debate que de ahí la relevancia o la importancia, ¿no? De que estos ecos llegan justamente hasta el Partido Liberal Mexicano y que se posicionan firmemente reafirmándose como anarquistas, reafirmándose como antimilitaristas, haciendo una campaña y una denuncia desde las páginas de sus publicaciones de lo que consideran pues una masacre capitalista, ¿no? Y que a partir de estas denuncias, estos escritos, se empezó a generar nuevamente pues campañas de solidaridad, de lucha, más en términos de difusión, ¿no? El PLM con otras organizaciones, ¿no? Una campaña antimilitarista que permitió que a pesar de que ya en México para esas fechas el conflicto armado, bueno, ya había tomado otro rumbo y la presencia de los grupos del Partido Liberal Mexicano se encontraban prácticamente nulificados en territorio mexicano, la propaganda y la acción, ¿no? Del Partido Liberal Mexicano se seguía en territorio de Estados Unidos, pero ya insisto, ¿no? Con esta perspectiva pues más internacionalista, ¿no? Que no quiere decir que haya renunciado a la revolución en el territorio mexicano, ¿no? Todavía para esas fechas seguían denunciando pues a Victoriano Huerta, ¿no? Y demás, pero creo que ya ha sido una constante en esta charla, ¿no? Que justo ya para esas fechas su visión era mucho más, pues no sé si llamarlo amplia, pero sí mucho más integral, ¿no? De la revolución, ¿no? No solamente la derrota o el fin de un régimen en específico en un país. Y ahí viene también uno de los acontecimientos más locos, porque de alguna manera digamos que el PLM exiliado fue arrasado por los contextos que estaban pasando por ambos lados del territorio, por un lado Estados Unidos con la Gran Guerra y después con la explosión de la Revolución Rusa, que acabó o que fue un pretexto muy fuerte para acabar con las asociaciones obreras y los grupos radicales en Estados Unidos, y que es la gran expulsión de un montón de gente de origen ruso de Estados Unidos. Y por un lado están ahí como por ese con esta ola represiva, pero por el otro, en la revolución, la llamada Revolución Mexicana, pues en 1915 pasa este grandísimo pacto que la tendencia anarquista obrera de la ciudad firma con más ni menos que con los grupos burgueses, con el grupo Sonora, que va a anular totalmente la posición campesina como triunfadora de la Revolución Mexicana. Y eso va a ser, digamos, que va a ser, pues el PLM va a quedar como un sándwich, porque sus aliados de un lado están siendo reprimidos y por el otro están siendo cooptados ya por el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que eso en algún sentido va a explicar como este, digamos, declive que va a tener, pues la presencia o la posibilidad de una revolución mundial e internacionalista. También otra cosa que va a aparecer va a ser, por ejemplo, toda la lucha de 1916 en la Ciudad de México, que es así, es exquisita, es muy, muy interesante. La primera gran huelga general en la Ciudad de México, que hay un compañero que está ahí haciendo sus escritos sobre eso. Pero aún así va a terminar con la total represión o como con un golpe muy funesto por parte de las fuerzas revolucionarias entre cooptación y represión hacia los grupos de tendencia anarquista, que no necesariamente anarquista. Y el PLM, digamos, que se va a diluir en medio, se va a quedar como en medio de esos gran golpes, y además van a estar encarcelados, ¿no? Que ya es otra, bueno, no para, sí, para el 18, 16, 18 los encarcela nuevamente. Entonces, pues digamos que ya no van a poder ni aspirar a esta revolución mundial, y van a ser arrasados por la revolución que sí llaman mundial y que sí es reconocida de sus principios, que va a ser la rusa, y aplastados pues por los inicios del corporativismo y la institucionalización de la Revolución Mexicana. Y no sé, creo que con eso vamos cerrando. Estamos preparando el próximo episodio para hablar sobre todo de las relaciones con América Latina, y vamos a invitar a Alejandro de la Torre, que es quien más ha trabajado las relaciones sobre todo con Cuba y todo el Caribe, que se nos olvida que el Caribe fue parte fundamental de América Latina. Y vamos a hablar también pues de las relaciones con Lima, con Chile, con Argentina. Y una última vamos a dedicarle a los franceses, que tienen una discusión interesante sobre la revolución con el PLM y con los italianos radicales, que también tienen unas notas bien interesantes. Y bueno, concluimos con esto, este programa. Pues nada, les mandamos saludos y harto calor a estos fríos. Tápense chido, tomen su jengibre, y pues nada, que la anarquía les bese siempre la boca. Nada más, bueno, en estos días el día de hoy que estamos grabando esta emisión, y los días siguientes, se está desarrollando una campaña, se está llamando una campaña de solidaridad con el compañero Miguel Peralta, ¿no? Perseguido político, compañero anarquista que se reivindica como tal y miembro del el pueblo de los Oititlán de Flores Magón. Entonces, bueno, la invitación a que se acerquen a las actividades, se están haciendo también mesas radiales, y por ahí van a haber varias otras actividades, y pendientes pues de lo que pueda estar ocurriendo con nuestro compañero Miguel y los demás compañeros presos de los Xochitlán. Qué bueno que lo recuerdas, claro que sí, también, por un lado están todos los lunes, a partir de este lunes, las mesas radiales a través de Radio Zapote, entre las 3 y las 5 de la tarde, ahí en el Café Rizoma, que está dentro de las instalaciones de Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por otro lado, también está una convocatoria abierta sobre pedagogías libertarias. Pues quien ande metida en esas ondas, revísela. Y se me olvidó, está la rodada anticarcelaria, también a visitar a la banda presa, al Brandy y a la Tiara, que es este sábado. Y hay un chingo de actividad, de este sábado al otro. El sábado a las 12 es la rodada y va pues a visitar los dos reclusorios, el reclusorio Oriente y el reclusorio de Santa Marta, y pues para no olvidar a los compañeros presos. Y también está la convocatoria para ir a los Xochitlán, a quien le interese. Y creo que ya. Y también la resistencia y mirar ahí qué pasa con la Ocupa Chiapas, que ya tiene amenazas de desalojo. Y la glorieta de las mujeres que luchan, que también están en amenaza de desalojo. Entonces, pues nada, estamos en tiempos convulsos, con un chingo de frío, y pues que la anarquía les bese siempre la boca y muerte al Estado. ¡Viva la sandía! ¡Muerte al melón! ¡Viva la sandía! ¡Hasta luego!